haces bien. Quiero tomarte como agua después de ir a correr. Quiero sentirme en todo el derecho de hacer lo que quiero. Contigo, contigo estoy entre el mar y la arena. Mándame postales con tu olor que me hagan recordarte bien. Algo prohibido, palabras, contarme qué quieres hacer. Conmigo hagamos bohemia entre tú y yo. Ven y con tus manos siénteme, recorriendo de mi cuello hasta mis pies. Tú conoces cada ruta de mi cuero. Tú conoces mis deseos. Hazme una prueba, yo lo puedo hacer. Porque si no lo estudié, lo hago de intuición. Una bohemia entre tú y yo. Que me hagan recordarte bien. Algo prohibido, palabras, contarme qué quieres hacer. Deseos, haz tu prueba y